Unidad 1. Actividad 1. D. El concepto de belleza ha ido variando a lo largo de las distintas etapas de la historia. En Grecia y Roma, tanto el hombre como la mujer debían presentar un peso y unas proporciones saludables. Los hombres debían ser musculosos en su justa medida y las mujeres, por su parte, debían lucir grandes caderas y muslos generosos en contraposición con unos pechos pequeños y firmes. En la Edad Media y el Renacimiento, llama la atención la androginia del modelo de belleza masculino y los esbeltos cuerpos y largas melenas doradas de las mujeres. Si miramos los ideales de belleza de la pintura renacentista, ellas debían adoptar una expresión tímida y sonreír muy levemente. Durante el siglo XX, el canon estético, sobre todo femenino, ha sufrido distintas variaciones. La década de los años 20 revolucionó la moda y el estilo de vida imperante. Las mujeres se cortaron los cabellos por primera vez y enseñaron los tobillos. El modelo de belleza se estilizó y se volvió mucho más atlético y andrógino. Ya en los años 50 irrumpió un estilo de mujer ultrafemenina de finísima cintura, caderas amplias y pechos grandes y firmes. Los años 60 y 70 volvieron a estilizar el cuerpo femenino, que se hizo más fino y pusieron de moda el bronceado. Ya en los años 90, las modelos adelgazaron hasta tal punto que la anorexia hizo estragos entre las adolescentes de medio mundo, mientras los hombres se hacían cada vez más musculosos, pero menos velludos. En la actualidad, se observa una tendencia hacia la relajación del cuerpo femenino. De nuevo, modelos, actrices y cantantes lucen curvas naturales y aunque la transparente delgadez de los años 90 sigue presente en las pasarelas, ha pasado a un segundo plano. En el ámbito masculino, la cosmética y la depilación se han hecho un hueco. Muchos hombres ya no quieren lucir vello en sus cuerpos, aunque la barba esté de moda en casi todo el mundo.